días, estimados amigos, oyentes de la segunda al noveno. Hoy en una grabación matutina de este podcast semanal, en medio de toda esta polémica y de toda esta emoción que ha significado las series de división. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 12 de octubre de 2015, día feriado aquí en Venezuela. Esa es la razón por la cual grabamos a esta hora. Y del otro lado de la línea, mi amigo y compañero. León Eskenazi, buenas para todos, un abrazo y gracias por en esta conversación que tendremos Ángel y yo para llevarles los comentarios y nuestras impresiones sobre lo que ha sido hasta ahora esta serie de postemporada de donde se están definiendo los equipos que van a disputar los campeonatos de la liga. Sí, señor. Bueno, lo primero que hay que decir es que hasta el momento hay sorpresa en la Liga Americana, porque los dos equipos más fuertes, los dos equipos favoritos que por lo menos habíamos dado aquí para que eran grandes candidatos a disputar la final, en este momento están detrás 2 juegos a 1. Y si esto se mantiene así, se va a dar la final totalmente tejana, León. Houston está adelante 2-1 contra Kansas City y Texas está igualito 2-1 contra Toronto. ¿Cómo has visto estas dos series? Bueno, estoy no estoy sorprendido porque ya te había comentado en anteriores que en esta serie no hay enemigo pequeño ni hay favorito, aquí todos tienen el mismo chance. Lo que pasa es que, claro, cuando uno ve un equipo que durante la temporada ganó más partidos y que tiene un elenco donde han rendido más sus peloteros, y te das cuenta que están empezando a dejar un poco de porque no están haciendo lo que de ellos se espera, es donde empiezan a ocurrir estas cosas. En el caso de la serie de Toronto contra... Blue Jays contra Texas. en esta serie ya, yo te había comentado que indudablemente la batería que tienen los Blue Jays era demasiado poderosa y que cualquier pitcher que probablemente permitiese dos, tres o cuatro carreras iba a salir seguramente airoso porque los Blues generalmente hacen más de 5 en cada partido. En este caso tuvimos unos Rangers que tuvieron una semana bastante tensa, muy varias series seguidas, donde ellos tuvieron que definir prácticamente su pase y probablemente este tipo de exigencia, este tipo de presión, quizás les permite a ellos jugar ahora con mantener, ¿cómo se llama?, esa inercia y continúan tranquilamente destacándose. Hemos visto caras que no esperamos que iban a ser tan buenas como Rougned Odor en el caso de Texas y en el caso de Cole Rasmus, en el caso de los Astros de Houston. Colby Rasmus me recuerda prácticamente lo que hizo Carlos González con el Colorado durante agosto. Era imparable, o sea, no había manera que el Colorado perdiera un juego mientras Carlos González estuviera bateando así. Lo mismo le está pasando a los Astros de Houston. Es difícil de poder doblegar al equipo de los Astros con un Colby Rasmus bateando de esa manera. Y no es el pelotero precisamente con el que se contaba como la bujía principal del equipo. Pero así es el béisbol, así tú lo estás viendo. Y lo están viendo todos, y por eso es que estas series pequeñas ya tienen un favorito. De repente hoy, a lo mejor el lanzador McCullen termina siendo mucho mejor que el lanzador de los de Jordano Ventura. Probablemente hacen que los Astros pasen a la siguiente etapa de esta lucha por la Liga Americana. E indudablemente sería un gran fracaso para los Reales de Kansas City después de la gran temporada que tuvieron. Mira, y déjame decirte algo, que Houston está adelante sin haber contado con Carlos Gómez, que ha estado lesionado. No, pero les dio un jonrón en el primer juego que fue muy importante en Claro, su pero momento. luego salió. Sí. En el juego de hoy está, estoy viendo aquí los line-up y está Ah, jugando hoy. sí. Está jugando hoy. Mira, hoy va a ser para quedarse en casa, pues tenemos hasta cuatro juegos, como tuvimos el viernes. Exactamente. Sí, señor. Gracias a que gracias a que las series no se han definido por juegos, hoy es un lunes, lo que llaman el lunes de locura. Sí. Cuatro excelentes juegos, todos de verdad tienen mucha importancia, porque en el caso de la Liga Americana siempre está jugando un equipo contra la pared. O sea que los dos juegos son vitales para los dos equipos que están perdiendo la serie, que son el Toronto y el Kansas City. Y en el caso de la Liga Nacional, tenemos un juegazo, que es el de Arrieta contra Waka. Sí, señor. Tremendo juego. Y aparte tenemos el de Harvey contra Anderson de los Dodgers. Anderson indudablemente no se les compara con lo que han hecho Kershaw y han hecho Greinke. Esta serie está empatada. Harvey va a tratar de poner a los Mets arriba en este momento, después del golpe que sufrieron por la lesión de Tejada tras el deslizamiento de Chase Utley, del cual vamos a hablar más. Vamos a hablar bastante, sí. Mira, el otro juego, bueno, ya tú comentaste, pues el primer juego va a ser Ventura contra McCullers. Ahí se me hace que, sobre todo por la localidad, Houston tiene mucho chance de terminar esto hoy. No sé qué te parece. Yo creo que Macules ha hecho un gran trabajo, tiene mucho mejor efectividad que la que ha tenido Ventura. Ventura es más experimentado, pero están jugando ahora en casa de los Astros. Sí. Así que yo creo que la cosa no se le ve fácil a los Reales. Sí. En mi opinión, es posible que esto se termine hoy. Y después a las 4, otro juego que me parece que tiene color tejano, R.A. Dickey contra Derek Holland. ¿Qué te parece? Derek Holland es un extraordinario lanzador, ha reaparecido en bastante buena forma, es un pitcher difícil de batear, excelente zurdo, y Dickey ha tenido sus altos y bajos. La bola de nudillo no es el Dickey que recordamos de cuando los Mets, ya no es el pitcher estelar de los Blue Jays, por el cual los Blue Jays pagaron un gran trade que hicieron, pues, cuando lo recibieron de los Mets. Entregaron a grandes prospectos, uno de ellos Syndergaard, como habíamos hablado en una oportunidad, y el catcher que ellos tienen, Travis d'Arnaud, También. también fue entregado. Lamentablemente, Dickey no ha sido lo que los Blue Jays esperaban de él desde que llegó a ese equipo. Así Bueno, que esta es una serie donde el Toronto va nuevamente a depender del bateo. Ya Tulowitzki como que está mejor en su bateo y representa lo que los Blue Jays esperaban de él en este trade que hicieron en julio. Así que es posible que sea un juego de que se decida por los batazos de los jugadores de los Blue Jays o del gran lanzamiento de Derek Holland. sí, eso te iba a decir, que Tulowitzki despertó y bueno, y vamos a ver si continúa hoy en el mismo. Van al parque de Texas, donde que es un estadio de bateadores, pues. Entonces ahí se pueden ver unos cuantos batazos largos hoy, vamos a ver. Exactamente. Entonces bueno, el otro ya tú lo dijiste, pues es un juegazo. A las 6 de la tarde, Waka contra Arrieta. Bueno, los grandes lanzadores de cada Sí. una de estas rotaciones. Waka terminó con 17-7 y 3-38. Y Arrieta, bueno, ya sabemos, 22-6 y 1-77. Después yo voy a hablar de Ya, Arrieta. ya. Sí, ya, ya ese, ya este duelo se dio hace cuestión de unas 2 semanas. Antes de terminar la temporada, hubo una serie entre los Cachorros y San Luis, y casualmente tocó justamente este juego. Waka Arrieta, nuevamente, como todos recuerdan, Arrieta volvió a resultar el lanzador con más éxito. Waka creo que sí recibió 3 carreras, 2 carreras, perdón. Así que ya los Cachorros lo conocen. Yo creo que Arrieta, como ha estado lanzando, va a ser nuevamente intraficable en este partido y es posible que los Cachorros pongan a los Cardenales contra la pared para esta noche. Sí, señor. Y el juego número 5, digamos, perdón, este es el juego número 3. El juego número 4 de esta serie se disputaría también en el Wrigley Field mañana a las 4 y 30. No tengo aquí los lanzadores anunciados todavía. No sé, a mí me da de que esta serie se va a ir a 5 juegos y me da de que, bueno, si Arrieta lanza hoy, ya no podría lanzar el día 15, pues tendría 3 días de descanso. Sí, no, Arrieta ya, él sabe que él le toca un juego y todo depende de lo que hagan sus compañeros para él continuar con su Tendría labor 2 días, hasta menos de 3 días de descanso. Tendría el día de mañana y el día 14. Entonces, el día 15 no hay manera de que Arrieta lance, a menos de que, digamos, se sacrifique y venga a lanzar un par de innings en relevo, una cosa de eso. Pero no sé, a mí me late de que esta serie se va a definir allá en San Luis, San Luis. en el máximo de 5 juegos. Me da la impresión. Bueno, Ok. todo dependerá de lo que ocurra, todo dependerá de lo que ocurra, no solo hoy, que yo espero que los cachorros ganen, sino mañana a ver cómo se defienden los cachorros y para conquistar el pase. Bueno, y el juego de la noche, que tiene el morbo de si va a jugar o no Otley, porque él está apelando la suspensión. Te estaba comentando fuera de micrófono que la ventaja de que estén en Nueva York es que la oficina donde se deciden todas estas apelaciones está ahí mismo en Nueva York. Entonces, si ellos meten la apelación, que ya la deben haber metido, para que Otley siga jugando, le van a dar como un fast track. De manera de que le van a dar vía expresa para decidir de una vez y todo pareciera que Otley no va a jugar esta noche. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces esta noche, Anderson contra Harvey. Ahí a mí me parece que los Mets tienen todo a su favor esta noche, León. Yo creo que Harvey va con todo. Harvey sabe que este puede ser su última apertura, a menos que los Mets avancen. Así que creo que Harvey va con todo. Yo cuento con que el juego va a ser a favor de los Mets por la diferencia en la calidad de pitcheo. Y bueno, mira, están jugando en casa de Nueva York, hay mucha presión. Es posible que inclusive los Dodgers ya no jueguen con Corey Seager en el juego de hoy, sino vuelva Rollins, por su experiencia en Es un este tipo veterano de juegos. que tiene experiencia en este tipo de situaciones y yo creo que es una buena decisión. El muchacho acaba de subir a Grande Liga, no le pongas tanta presión. Y Imagínate aparte, Corey que Seager no. una jugada comprometida ahí en el short, y entonces comete un error. No, yo creo que es conveniente. Por algo le pagaron a le están pagando, bueno, él vino en un cambio. Por algo le están pagando a él lo que gana, porque él ganaba mucho dinero en los Phillies y vino para acá para ofrecer veteranía. Bueno, ya que el short del futuro es Seager, bueno, que aprenda del veterano, pero el que tiene que estar en el campo corto para mí, a menos que esté lesionado, es Rollins. Está bien. Mira, para el juego número 4, los Dodgers no han anunciado su lanzador, pero los Mets sí, va el novato Steven Matz. Sí, gracias a Dios, ese lanzador está lanzando muy bien y era lo que muchos fanáticos esperaban, tener el chance de verlo lanzar en este tipo de juegos. Sí, Yo creo señor. que han dejado, en pocas palabras, han dejado a Anís y a Colón a un lado y se han Sí. ido con estos cuatro y se han ido con estas cuatro estrellas. Sí, señor. Y para el juego número 5, si es necesario, Volvería de nuevo. ya está anunciado Sí. DeGrom. Sí, ya está anunciado Sí, DeGrom. claro, ya te toca. Y los Sí. Dodgers no han anunciado. Yo supongo que será Kershaw, en Definitivamente. caso de que lleguen Claro. hasta allá. Sí. Los otros lanzadores Los otros lanzadores no están anunciados todavía. Rangers en Blue Jays mañana no están anunciados los lanzadores. Astro y Royals no están anunciados. Bueno, es que todo, como lo dijimos, en la Liga Americana, todo pudiera terminar hoy. Vamos a ver. Bueno, todos estaremos pendientes para ver esta noche si Otley juega o no juega. Eso va a ser, esto traerá bastante intensidad en el partido y más jugando en Nueva York. Ok, vamos con esa jugada. todos lo vieron, los que no lo vieron en vivo lo han podido ver en repetición. Entonces, bueno, había corredores en primera y tercera, se produce un rolling por encima de segunda, que iba de hit. El segunda base de los Mets hace una gran jugada, atrapa la bola, se la pasa al shortstop Tejada. Tejada está, digamos, por la situación de la jugada, él está de espaldas al corredor, porque él está recibiendo y está prácticamente mirando hacia el center field. Cuando él recibe el tiro, él busca la base y tuvo que estirar la pierna. Las repeticiones dicen, yo no lo veo muy claro, pero la repetición dice que perdió la base por milímetros, pues, ponte que por centímetro, que no la llegó a tocar. Y Otley, en lugar de buscar la base, se lanza, se pasa un poquito de la línea de carrera y se va hacia el fildeador para romper el doble play, con la mala suerte de que lo que le rompió fue la pierna. Entonces, fractura de peroné y Tejada está fuera. Por toda la temporada. A ver, que antes de yo decir mi opinión, ¿qué te pareció la jugada y cómo la viste? Yo te había comentado en los tweets, Ángel, que de por sí hay muchas jugadas que hemos visto durante años donde el que recibe la pelota para tocar la base en segunda no la toca, pero le dan el out. Y eso lo hemos visto muchas veces, que le Sí. pasa por encima, como el tipo le pasa por encima, y cuando recibe la pelota, ya él pasó por encima de la base. Si tú en Sí. verdad hicieras un replay de esas jugadas, tú verías que muchas veces ellos no están, ellos pisaron la base, pero no tenían la pelota. Pero Correcto. cuando reciben la pelota, ya se despegaron de ahí. Y siempre se les dio el out. Porque eso era como una manera para proteger a los infielders de posibles lesiones por este tipo de jugadas. Entonces, en este caso, Tejada toca, no toca, sino le pone la puntica antes de la base. Pero aparentemente en los replays no se vio que hubo el toque de la base. Normalmente esa jugada se debería haber dado out como la dio el umpire en ese momento. Él toca o sea, le da el out y luego como se cae no hubo tiro a primera. Pero podían haber dado interferencia al corredor y daban el doble play. Esa debió haber sido la jugada lógica Estoy de por acuerdo, regla. estoy de ¿Me acuerdo. entiendes? El hombre interfiere de una manera agresiva, porque ni siquiera se deslizó antes a la base, sino él prácticamente lo primero que tocó fue la pierna de Tejada Sí, cuando se lanzó. sí. Antes de tocar el piso, antes de tocar cualquier parte del suelo, lo primero que tocó el cuerpo de Otley fue la pierna de Tejada, como si fuera una patada esa, como si te le tiraras como un proyectil. Indudablemente, y eso lo debemos entender, la intención de Otley no es lesionar al pelotero. Pero No. él debe saber que con ese tipo de jugadas él está jugando a eso. Él está creando esa posibilidad. Entonces, ¿qué sucede en el replay? En el replay, cuando empiezan a pasar la jugada, se ve que Tejada no toca la base. Y entonces ahí piden la apelación. Entonces, cuando ya pides apelación, ya se olvida de la regla. Ya no se puede dar, eso lo llamaban ellos en inglés, lo llaman neighborhood call, te decía, o neighborhood play, la jugada Ya va, en el León. vecindario. León. Ajá, sí. Ok, estaba de acuerdo contigo hasta ahorita, pero ya ahorita voy a discrepar un poquito de ti. Para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es la jugada chiquita que llaman el neighborhood, que es como tú lo has explicado perfectamente bien. Uno, por cierto, uno de los que recuerdo que hacía perfectamente bien esa jugada era Marcano Trillo. Marcano Trillo, muchísimos doble plays que le vimos, donde él, de una manera elegante, pasaba por encima de la base, tiraba a primera, hacía el pivote, ¿cómo se llama? El corredor no lo alcanzaba y le daban el lado forzado en segundo. Otro que lo hacía perfectamente bien era Omar Vizquel, dos que me acuerdo en este momento. Claro, Y Ozzie claro. Smith también. Ozzie Smith era un maestro brincando así por encima de los. En De los este caso era jugadores. muy difícil porque por lo duro del batazo, etcétera, por todo esto. Y la posición que tenía Tejada, él prácticamente cuando volteó para hacer el tiro ya tenía el corredor encima. Entonces, fue imposible para él evitar la colisión. Pero yo te decía, para No, mí pero hay dos yo lo que cosas me refiero, diferentes. Ángel. Ya va, ya va. Déjame terminar porque después se me olvida. Okay. Para mí son dos cosas Ajá. diferentes. Una cosa es la jugada de Neighborhood y otra cosa es la regla, que dice lo siguiente. Si a juicio del árbitro un corredor intencional y deliberadamente interfiere con una pelota bateada o con un fildeador en el momento de fildear una pelota bateada, con el claro propósito de evitar un doble play, la pelota queda muerta. El árbitro declarará out al corredor por la interferencia e igualmente al bateador corredor por la acción de su compañero equipo. Es decir, automáticamente se daba el doble play. Bajo ninguna circunstancia se podrán correr las bases o anotar carreras por acciones de esta índole realizadas por un corredor. Hay que recordar de que el hombre que estaba en tercera anotó la carrera que en ese momento era la del empate. Esta es la importancia que tiene esta jugada. No solo que el shortstop regular de los Mets quedó fuera. Ese es un resultado desgraciado. Pero a efectos del partido resultó decisiva porque ellos empataron el juego en una jugada que para mí ha debido ser un doble play que cerraba el inning. Entonces, son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando piden la apelación, bueno, mira, pero es que si la tocó, que no la tocó. Entonces, yo no recuerdo quién pidió la apelación, si la pidió el Mariners No, y el apelación, Mets. indudablemente, no, la cuestión es así. Después de la jugada, seguramente transmiten o lo están viendo en los diferentes clubhouse o lo ven en la pantalla del estadio. La idea no era ver si tocó o no la base. La idea era ver cómo fue la jugada en segunda, la lesión y todo eso que ocurrió. Entonces, Sí. seguro cuando pasan todo el bloque completo y ven que bien no lo tocó, ahí es que piden la apelación. Ok, entonces Y ahí es donde me ahí imagino se que la cometió, y apelación. ahí, claro, y ahí se comete el error, porque los árbitros deberían haber aplicado esa regla de un principio. Exactamente, Es decir, ahí es donde voy, que es la crítica esto mía doble a play, se acabó el inicio. es la crítica mía a este sistema de replay, que el sistema de replay prácticamente es como que hubiera castrado tanto a managers No, no, no. como a árbitros, No, porque porque a los no, managers. porque es que aunque hubiese tocado o no tocado la base, solamente por el tipo de jugada hubieran dado el doble play. Correcto, correcto, ¿Entiendes? pero ¿qué pasa? De que entonces, en lugar del árbitro decir, bueno, un momentico, esto es una jugada agresiva, el hombre se salió de la línea de carrera. No buscó la base en ningún momento, buscó al corredor, No, no, él está en es la línea de out carrera, no, no. y el bateador también. Y si hay cero outs en la pizarra, entonces el corredor se devuelve a tercera. Si hay un out, pues entonces se terminó el inning. En vez de hacer eso, lo que hace es que están limitados por el sistema de replay que les obliga, digamos, a someterse a lo que dice el tipo que tiene la repetición allá en Nueva York. Entonces, eso es lo que yo critico. Yo creo que es bueno la repetición. ¿Fue error de los umpires o fue error de la parte del cuerpo directivo de los Mets que no hizo su reclamo correspondiente como Bueno, debe ser? Que yo creo nadie ha que apelado, o apelar para jugar, pero nadie puede apelar por esa jugada que eso tenía que haber sido doble play de un principio. claro, pero es que inclusive Otley, cuando vio que lo decretaron out, él se vino para el dogado. Él se viene para el dogado, entonces viene el replay y los propios compañeros le dicen, no, no, devuélvete para segunda, que va a haber un replay. Entonces, por la circunstancia del juego, de que la sentencia inicial es que es out, me da a mí a pensar de que quien pidió el replay fue Mattingly, porque él es el afectado en Claro, ese momento. Entonces él pide el replay, claro que mira, el tipo no tocó la base, pide el replay para que veas que no tocó la base. Entonces, en ese momento, tanto el umpire como Terry Collins están, digamos, atados de manos, porque entonces, por el sistema que existe, ya una vez que tú pides el replay, ya eso es una decisión inapelable, pues. Entonces, si tú reclamas una decisión que ha sido pasada por el replay, te botan del juego. Entonces, yo creo que han debido, en ese momento, lo más que tenía que hacer Collins era salir corriendo a pedir, no, mira, un momentico, replay no, aquí tiene que aplicar las reglas, pero entonces como que se quedó, o sea, no tuvo en cuenta de que existía esa regla. Es mi impresión después de todo esto que pasó. Porque lo lógico es, Lamentablemente, bueno, mira, no. después de eso vino el doble de Adrián González y luego Sí. vino otro y ya se escaparon y el daño ya estaba hecho. Claro. Y entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, ya lo dijimos, pues Tejada fuera por toda la temporada. Supongo que Wilmer Flores ahora va a ser el shortstop. Ellos subieron a alguien de las granjas para cubrir la vacante de Tejada. Y bueno, en ese sentido, yo pienso de que defensivamente van a estar un poquito peor porque Wilmer Flores no es tan buen shortstop como Tejada, pero sí es un buen bate. Es un buen bate, es mejor bate que Tejada. Entonces, gana. Ojalá les decida, ojalá les decida algunas carreras a favor para beneplácito de los Mets, pues, Sí, de aquí en adelante. ganan por un lado, pierden por ¿Sabes? otro. Ahora, por el lado de los Claro. Dodgers, es bien interesante qué puede pasar del lado de los Dodgers, porque todo esto obviamente tiene que haber tenido algún efecto, digamos, en ese dogado. Esa gente debe estar preocupada, sobre todo Otley debe estar bastante preocupado, porque bueno, como tú dices, yo no creo en ningún momento que le haya tenido intención de lesionar, como. Ángel, escucha, aunque Otley lo dejen jugar, que o sea, mientras discusión la apelación o algo, él no va a abrir el juego porque el abridor es Kendrick. Hendricks es el segunda base. Kendricks es el abridor de ese juego. Entonces, lo más seguro es que si hay algún enfrentamiento entre Otley y Harvey, sería ya después del sexto inning, donde Otley entraría como emergente, si existiese esa posibilidad. Y Es como yo lo estoy viendo. ahí yo quiero ver cómo le va a caer encima a la fanaticada de Nueva York. Y ahí yo quiero ver si Terry Collins le manda a dar un bolazo, bien sea con Harvey o con algún relevista. Estábamos hablando fuera de micrófono que si entra después del séptimo inning, capaz que un relevista que lo traen nada más que para dar ese bolazo a sabiendas de que lo van a botar el juego. Pero hay cánones no escritos en el béisbol. Tú me dañas a uno mío y yo te daño a uno tuyo. Lo que pasa es que el bolazo, ¿no? Generalmente, en un 90% de los casos, a menos que sea la cabeza, pero los bolazos generalmente no, por lo general, no causan las lesiones. Más lesiones se causan cuando hay jugadas en las bases y es quizá donde ellos en algún futuro lo buscarán. Yo creo que esto a lo mejor no se decide hoy, este tipo de situación con Oakley, sino esto se puede decidir en juegos entre Mets y Dodgers que se den en la próxima temporada. Y no necesariamente tiene que ser con Oakley. Puede ser contra Corey Seager, puede ser contra el mismo Adrián González. O sea, van a buscar lesionar a un jugador regular del equipo, sin importar Oakley. No tiene que ser contra Oakley. Simplemente donde se les presente la oportunidad, ahí la van a buscar. Y eso va a quedar así. Eso va a ser así. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo Una contigo. jugada para romper el play. Un robo de tercera, pero entonces en el robo te vas a ir para tercera, pero no solo vas a robarte la base, sino vas a ir con los pies directo al tercera base. Vas a ir en primera y vas a buscar algo así, o sea, vas a tratar de pisar a Adrián González o vas a tratar de hacer algo para tratar de dañar al jugador. Porque esa debe ser, yo creo, el resultado de lo que sucedió en el juego de anteayer. Bueno, ¿Ves? lo otro, pasando la página ya con lo de Otley, que ya veremos qué pasa, es lo de Arrieta. Aquí tengo un artículo que salió en la página de MLB que me pareció bien interesante, ¿no? Yo había estado oyendo comentarios de que, bueno, que esta segunda mitad de Arrieta pues había sido histórica y esto y aquello. Bueno, aquí ya está demostrado. Arrieta, la efectividad que tuvo Arrieta en la segunda mitad de la temporada es la mejor de la historia. Desde que se está midiendo ese indicador, pues las carreras limpias. No solamente eso, sino que fue el primer pitcher de la historia que lanzó un blanqueo en postemporada con 10 ponches o más y 0 boletos. Eso nunca se había visto en la historia del béisbol. La verdad que No lo sabía, pero bueno. yo tampoco lo sabía. Tú te debes acordar en el año 84 donde hubo un cambio que pasó Rick Sutcliffe a los Cachorros. Él venía de Cleveland. Resulta que Sutcliffe ganó sus últimos 14 juegos de la temporada regular y eso le dio el campeonato de la. En ese momento los Cachorros jugaban en la división del Este. Había dos divisiones en aquel momento. Y entonces los Cachorros ganaron la división del Este y Sutcliffe ganó el Cy Young. Y entonces aquí está comentando Sutcliffe que vino Ron Santo y le agarró la camisa y tenía lágrimas en los ojos y le daba las gracias por ayudar a todos esos fanáticos para olvidar lo que había pasado en 1969, que habían tenido estaban de primero y se cayeron en septiembre y perdieron pues la división. Entonces, todo esto es para hablarte de lo especial que ha sido la temporada de Arrieta. Bueno, Arrieta tuvo lo siguiente. En las últimas 10 salidas, Arrieta tuvo un récord de 9 y 0 con 0.24 de efectividad. Y los oponentes batearon 132 en ese lapso. Según la página Elías Sports Bureau, que desde que las carreras limpias se están llevando registro, que fue en 1913, los otros pitchers que han tenido una efectividad tan baja y digamos, un porcentaje de bateo en contra, un average de los bateadores en contra tan bajo, en tantas salidas es exactamente cero. Arrieta es el mejor de la historia en la segunda mitad. En esas 10 salidas, estuvo por lo menos 6 innings sin permitir más que una carrera. El otro que había tenido una racha parecida en la historia fue un tal, a ver si te acuerdas de este, Bob Gibson. ¿Te acuerdas de Bob Gibson? Tuvo 11 Claro. salidas de ese tipo en 1968. ¿Tú te acuerdas que en 1968 lo llaman el año del pitcher? Porque fue el año donde en la Liga Americana Dennis McLain ganó 31 juegos y Bob Gibson también, bueno, hizo destrozos en la Liga Nacional y ganó también el Cy Young. En ese momento el montículo era más alto que como lo tienen ahora. Y después de esa temporada del 68, ellos decidieron, Major League Baseball decidió bajarle unas pulgadas al montículo. El hecho de que aquí tenemos que remontarlo hasta la temporada 68 de Gibson, te da una idea de qué especial ha sido lo de Arrieta. ¿Ok? Bien. Bueno, y si nos vamos más atrás, y si nos vamos hasta agosto, la efectividad solamente permitió desde agosto hasta el final de la temporada cuatro carreras limpias, que da 0.37 de efectividad. Esa es la efectividad más baja para un pitcher abridor desde agosto en adelante, por mucho. Porque el siguiente, hay que irse a 1943, un tal Spot Chandler que tuvo una efectividad de 0.78. Lo de O sea, Arrieta el doble, es la doble mitad, que él. ¿ah? El doble que él. El doble. 0.37 por 2 te da 0.74. Y Spot Chandler tuvo 0.78. Es algo realmente espectacular. Tuvo 20 salida de calidad consecutiva. Su compañero equipo John Lester había tenido 19 con Boston y Oakland el año ese donde él fue transferido. Pero bueno, lo de Arrieta, bueno, es espectacular. Aquí lo comparan con Mike Scott, con Pedro Martínez, con Madison Bumgarner, pero en resumen, lo de Arrieta, lo que hemos visto este año, Lo yo comparan pienso de que lo van a pasar muchos años para que lo volvamos a ver. sí, un año realmente asombroso. Sí. Y si lo Bueno, entonces. repite, ya van a empezar a compararlo con Sandy Koufax. Sí. Sandy Koufax tuvo. Normalmente este tipo de performances se dan una sola vez en la vida, ¿no? Es como aquella Claro. vez que Hershiser tiró aquella racha impresionante de ceros consecutivos. Bueno, eso lo hizo ese año y no lo volvió a hacer, pues. Porque es como que el pelotero tiene su año, pues. Yo creo que este fue el año de Arrieta. Y lo vamos a seguir viendo lanzando de mucha calidad, pero yo no creo, ojalá sí, pero yo creo que no lo vamos a ver repitiendo esto. Sería algo, bueno, realmente sin nombre, ¿no? Si lo repitiera. Exacto, fuera de este planeta, como decimos. Bueno, ¿algo Buenísimo. más, partner? No, creo que con esto hemos cubierto más o menos nuestro pequeño programa relacionado con esta serie de postemporada que comenzó la jueves pasado. Y bueno, cuestión de ver los resultados tanto hoy como mañana, donde ya vamos a tener algunos ya clasificados para lo que viene. Sí, señor. Bueno, Sí. entonces, Vamos a terminar nuevamente, pues, con, como es nuestra costumbre, con un tema beisbolero. En este caso es The Land of Wrigley, Stormy Weather. Hablando, pues, de Wrigley Field y del amigo Jake Arrieta y todo esto. Nuestro punto de contacto, audiencia, pues, son en primer lugar la cuenta de Twitter, arroba 2DADEL9NO, arroba segunda el noveno en número. El blog es segundaelnoveno.blogspot.com, también en Spreaker, también en iVoox. Y lo dejamos por ahora hasta aquí, pero seguiremos viendo béisbol. Hoy es un día de puro béisbol, cuatro juegos y lo vamos a disfrutar al máximo. Gracias, León, y hasta la próxima. Gracias, Ángel. Un abrazo. Y a todos un abrazo también. Chao, chao. Chao. The Northside diehard stole the show. The land of Wrigley's in my soul. Come on, Cubbies, let the good times roll. Roll all day long. Come on, Cubbies, let the good times roll. America's team, so I've been told. Come on, Cubbies, let the good times roll. Roll all day long. Come on, Cubbies, play it in the sun. Don't stop until you run. The Bleacher Bums are gonna have their fun. Roll all day long. It feels so good when you're home. Let's hear it for the Sunshine Boys. You can't do no wrong. Sunshine Boys, you can't do no wrong. All your own clubs really can talk. Everybody knows they got the right stuff. Come on, people, how about those Cubs? Roll.